Hoy es lunes 11 de mayo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? UPN de Berriozar ha celebrado el primer meeting de la campaña. El acto ha contado con las intervenciones de Óscar Arizcuren, secretario general de UPN, Sergio Osaya, secretario de organización y exconcejal de Berriozar, y ha finalizado con la intervención del propio Daniel Cuesta, candidato berriozartarra a la alcaldía de nuestro pueblo por la agrupación regionalista. Odio a mis hijos del taller de Berriozar salió a escena. El taller de teatro de Berriozar ha estrenado la obra Odio a mis hijos, arropado por un público entregado. 135 personas asistieron a la representación de esta comedia dirigida por Miguel Goicoechandía, de la compañía de teatro y una producciones. Las risas no faltaron por parte de un público que valoró al finalizar la función con un dilatado aplauso de reconocimiento al grupo amateur. Exitoso el rally fotográfico. Así es, Garasí, exitoso en el que participaron 58 personas que tomaron parte en ese rally fotográfico organizado por la asociación Bergasqui dentro de su segunda semana de la fotografía. Satisfacción por parte de la organización y participantes, y como colofón del programa de estas jornadas de fotografía, ayer tuvo lugar una salida para capturar instantes utilizando diferentes técnicas, cada cual con su cámara. Cuentos para los jóvenes sobre sexualidad. Mañana martes, día 12 de mayo, a las 7 de la tarde en el Gaztegune, Cristina Celada y sus cuentos estarán presentes en una jornada en la que la Cuentacuentos tiene prevista en Berriozar, desde el programa Gozámenes con mucho gusto, que trabaja la sexualidad en el ocio y el tiempo libre, y organizado por el Gaztegune de Berriozar, tendremos una tarde divertida para poder compartir temas relacionados con la sexualidad. Este Cuentacuentos está dirigido a personas de a partir de 13 años. Y exposición fotográfica Mujeres de Berriozar, Berriozarco Emakumeak. Durante el mes de mayo, la exposición fotográfica Mujeres de Berriozar, Berriozarco Emakumeak, realizada por las mujeres del colectivo Bergasqui, estará expuesta en el Gaztegune. Pásate por el nuevo centro juvenil y disfruta de estas magníficas fotos realizadas por artistas de Berriozar y que ha contado con la colaboración de muchas otras mujeres de la localidad. Y por último, Serafín Zubiri presenta el concierto de Doñua. El conocido cantante Serafín Zubiri, junto con el director de la banda Doñua de Berriozar, Yarein Ocaña, han presentado el concierto Recordando a Nino Bravo, que se celebrará el próximo sábado 16 de mayo en el Auditorio de Berriozar. Las entradas se pueden adquirir por 15 euros en el número de teléfono 948 30 16 56 o en taquilla el mismo día de esa actuación por 18 euros. Abrimos la sección de información deportiva repasando los encuentros más destacados jugados este mismo fin de semana del Berriozar Club de Fútbol. Cuéntanos, Xavi. Y empezamos con el equipo de regional femenino, que se enfrentó al Itaroa Guarte en Guarte. Las rojillas se impusieron a 4 tantos frente a 1 del Itaroa Guarte. El primer regional masculino se fue hasta Echarri Aranaz para jugar contra el equipo de esta localidad. Estos también corrieron la misma suerte, ya que ganaron 2-3 ese encuentro. El segunda juvenil no tuvo tanta suerte contra el Peña Sport en el encuentro que disputaron en Tafalla, ya que perdieron 2-0, y el cadete A, que jugó aquí en Berriozar contra el San Ignacio, empataron a 2. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues qué tiempo vamos a tener, que ya es momento de sacar la camiseta de tirantes y el bronceador, porque con el calor que hizo ayer y el sol que lucía, pues enseguida nos vamos a poder poner morenas y morenos. En concreto, la predicción para hoy nos dice que tendremos cielos poco nubosos con algunas nubes altas, vientos flojos a moderados de componente sur y las temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.